con esta linda chilena llegaré a la costa grande, cantándole a las morenas para que todas la bailen. También en mi costa chica la bailan todas las güeras, la bailan de zapateado esta mentada chilena. Esta chilena se baila con un pañuelo en la mano, y yo a las costas hermanas desde Pochutla se las canto. Me voy bailando chilena, pero pronto volveré, y a la próxima que vuelva Pinotepa cantaré. Arriba la costa chica, arriba la costa grande, ya me voy con mi chilena, pero volveré a cantarles. Esta chilena se baila con un pañuelo en la mano, y yo a las costas hermanas desde Pochutla se las canto. Me voy bailando chilena, pero pronto volveré, y a la próxima que vuelva Pinotepa cantaré. Arriba la costa chica, arriba la costa grande, ya me voy con mi chilena, pero volveré a cantarle. Zapateadito, zapateadito.